Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Tengan cada uno de ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral. Directamente desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Aquí estamos con ustedes. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Bueno, poder llegar a ustedes, a cada uno de ustedes en este día. Es un placer, es un enorme privilegio. Muy buenas tardes, esto es Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Quiero informarles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos situados en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad espacial, la ciudad de Houston. Y esta tarde tenemos servicio a las 7:30 de la tarde de la noche. En el día de mañana tenemos servicio a las 7:30 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de toda la nación y en los lugares hasta donde llegamos. Muy buenas tardes tengan ustedes en el día de hoy. Les recuerdo nuestro número telefónico 713-991-5760. 713-991-5760 es el número para que usted pueda participar del programa cuando nosotros abramos las líneas telefónicas. Queremos aprovechar la oportunidad para saludar a toda la gente que nos escucha en las Islas del Caribe, en Cuba, y también a la gente que nos escucha en Argentina, en Uruguay, en Chile, en el Perú, en Honduras y también en El Salvador, México, y las demás ciudades de los Estados Unidos de América, y también ustedes que fielmente nos escuchan aquí en todo lo que tiene que ver con las estaciones locales, Radio Aleluya y su cadena, en los diferentes lugares y pueblos aquí en el estado de Texas. Dios les bendiga a todos. Muy buenas tardes. Muy bien, ya estamos con ustedes en el día de hoy y comenzamos nosotros mirando la palabra del Señor en todos sus aspectos, cosas importantes e interesantes con respecto a la palabra del Señor. Aquí tengo ya mi Biblia abierta en el libro de Isaías. Hemos estado mirando algunas cosas. Libro de Isaías, mirábamos al comienzo de la semana un versículo interesante donde prácticamente el Señor habla y dice, si hubieras atendido, es la palabra que Dios, a través del profeta Isaías, le dio a Israel. Me llama la atención el hecho de que Isaías profetizó problemas que iban a ocurrir a la nación judía en el futuro, con la llegada de Senaquerib, el rey de Asiria, y ocurrió con respecto a las tribus del norte. Y luego también profetizó con la llegada de Nabucodonosor y algunas cosas que ocurrirían años después. Y también Isaías profetiza y toma eco en sus labios la voz de Dios. Si hubieras atendido, si hubieras hecho caso, obviamente Israel no atendió, Israel no hizo caso, y por eso se miró el pueblo en la situación en la cual estaban, en la cual se dio, la situación en la cual el pueblo, vemos nosotros, fue llevado cautivo. Y antes de que ocurriera, incluso en la profecía, estaba señalado que el pueblo no haría caso. Por eso Dios dice, si hubiera atendido, si hubiera hecho caso, hubiese avanzado como nación. Y eso ocurrió en aquel tiempo. Yo dije que esto tiene que ver en un paralelismo con la iglesia, con usted, conmigo. En el libro de Hebreos también comenté en la semana cómo el Señor en el capítulo 3 le habla a la iglesia a través del libro de Hebreos y nos dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezca tu corazón. También nos habla de poner cuidado, poner atención. Y note usted que la advertencia viene. Yo dije que de la misma manera, en el tiempo de hoy, nosotros observamos y miramos los acontecimientos, cómo se están dando, la preparación para el pronto retorno de Jesucristo, y lamentablemente mucha gente o no entienden algunos y otros no se dan por aludidos. Y la verdad es que los tiempos se nos aproximan vertiginosamente. Estamos observando específicamente lo que la palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 24, nos enfoca como el barómetro para nosotros darnos cuenta de cómo se van a dar los tiempos. Es Israel, y allí se nos dice en una forma bien clara, dice, de la higuera aprende cuando sus ramas brotan, que sabe que el verano está cerca. Toda la historia se está dando alrededor del Medio Oriente. Y hermanos, es realmente llamativo, nos llama la atención las cosas como en el Medio Oriente se están desarrollando en el día de hoy. Esta semana que viene habrá una reunión entre el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos. Y estaba leyendo en la madrugada de hoy una información donde el jefe de la CIA viajó hacia Israel, y conforme el reportaje decía que una de las cosas que por la cual se viajó a Israel fue para advertirle a Israel o decirle a Israel que no se le fuese a ocurrir atacar a Irán sin antes avisarle a Estados Unidos de sus intenciones, porque Estados Unidos en el día de hoy, Israel en el día de hoy más bien, está dispuesto, y con este nuevo primer ministro que tiene, a hacer lo que ellos tengan que hacer para supuestamente quitarse la amenaza de Irán. La realidad es, como dije en uno de los programas pasados, que Israel como nación al día de hoy está aislado, está solo, aislado de la ayuda europea y Estados Unidos, que era y ha sido siempre el aliado más fuerte, poco a poco en los últimos años le ha ido dando la espalda. Y más en el día de hoy, prácticamente la nación se siente el frío de la soledad y también la presión de, entre comillas, amigos y también enemigos. Y vamos a ver el desarrollo. La palabra de Dios dice realmente que el centro de la historia en estos últimos días se desarrollará en el Medio Oriente. Y la Biblia ha sido clara que obviamente los predicadores hemos predicado de esto por años. La gente decía y ha dicho que son locuras, que es fantasía, que nada de estas cosas ocurriría. Pero si usted, hermano, es inteligente y amigo y es honesto, se dará cuenta y se ha escuchado los mensajes que en una forma verdadera y en una forma desinteresada, predicadores hemos traído en los últimos años. Usted podrá realmente darse cuenta de que la Biblia, la palabra de Dios, se está cumpliendo al pie de la letra. Hay cosas que quizás nosotros, los seres humanos, no entendemos, y hay cosas de la profecía que quizás nosotros no dominemos, pero es innegable de que si nosotros observamos en una forma desapasionada y analizamos las cosas que están ocurriendo con lo que el Señor ha profetizado y ha dicho, hermano, el panorama está claro y todo se está desarrollando y cumpliendo conforme lo que Dios ha dicho. Ahora, es aquí donde la iglesia de Jesucristo está parada en la roca, en la peña firme. Es aquí donde es la única que en estos días tiene el conocimiento claro y puede, y también la promesa para poder cantar victoria. Israel cantará victoria también un poco más tarde, en medio de la gran tribulación, cuando reconozca al Mesías. Pero yo quiero que usted note, después de nosotros esta semana haber visto todas las cosas que miramos, lo que Dios habla, le habla a Israel, y obviamente aquí está incluido en el día de hoy el enfoque de la gracia de Dios, que es la iglesia. Dice aquí en Isaías, en el capítulo 49 ahora, versículo 15, dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice, aunque se olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Se lo dice Dios a Israel, y esto va para la gente que piensa que Dios ya terminó con Israel. El plan de Dios con la nación judía apenas comienza. Y es cierto, Israel será aislado y estará solo. Y lo estamos mirando en las profecías. La palabra del Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 12, nos habla de los últimos días como tiempo de angustia para Jacob. Es una de las expresiones de los tiempos de tribulación. Pero yo quiero que usted note, Dios le dice a la nación judía, con todo y todo, yo no me olvido de ti. No me olvidaré de ti. ¿Sabe por qué? Porque Abraham, Isaac y Jacob, y también David, fueron hombres que eran amigos de Dios. Y Dios, en el caso de Abraham, le dio una promesa clara y eterna a Abraham. Y esa promesa, como Dios es un Dios de palabra, la cumple. Ahora nosotros que hemos entrado en esta promesa de la simiente de Abraham, que es Jesucristo, conforme nos habla la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, nosotros que hemos entrado y somos partícipes de esta simiente, vuelvo y le repito, que es Jesucristo, también por haber recibido al Señor, somos llamados y hechos hijos de Dios. Nos abarca esta promesa cuando Dios dice, yo no me olvidaré de ti. En estos tiempos, hermano, usted puede estar seguro, Dios no se olvidará de nosotros. Y yo quiero que usted note lo que nos habla en el versículo 23. Dice en el versículo 22, dice, así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré, a los pueblos levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas, serán traídos en hombros, reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, en el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzará de los que esperan en él. Lo que Dios está diciendo es, primero a Israel y ahora extensivamente por nosotros, por la herencia de la simiente de Abraham que es Jesús en nosotros, Dios lo que está diciendo es, oiga esto, cuando el hombre, la mujer, el ser humano, se enfoca en una forma directa a creer en Dios, a buscar a Dios y a esperar en Dios, aquí dice la palabra de Dios, dice aquí que él no se avergüenza, no da la espalda a aquellos que en él esperan, a aquellos que en él confían. En otras palabras, esto es un llamado a usted y yo despertarnos y enfocar nuestros ojos en el Señor, esperar a él y esperar en él, confiar en él. La palabra confianza nos habla de tenerle fe a él, tener por valedera su palabra. Si nosotros lo hacemos de esta manera, la palabra de Dios en este aspecto no se deja esperar. Y la promesa del Señor es clara cuando dice que Dios no se avergonzará. Avergonzarse en el sentido es, Dios no le dará la espalda, Dios no volteará el rostro, Dios no menosprecia, ni tiene en poco, ni echa por la borda a aquellos que confían en él. Hermanos, es tan poco lo que Dios exige. Confianza, creerle a él y creer su palabra. No hay nada que honre más a Dios el que alguien crea en él, crea lo que él ha dicho. Asimismo, como el hombre, el ser humano, no hay nada que honre más a una persona el que usted tenga personas que crean en usted. No hay nada que ofenda más a una persona que cuando usted diga cualquier cosa, alguien dude de su palabra. Sencillamente el hombre o la mujer que es íntegro, íntegra, que tiene integridad, se sentirá mal cuando alguien pone en tela de juicio su palabra, porque pone en tela de juicio su integridad. Asimismo, cuando alguien pone en tela de juicio lo que Dios ha dicho, está sencillamente poniendo en tela de juicio la integridad, el carácter, la santidad y la pureza de Dios. Cuando alguien confía en Dios y en su palabra, como dijo Job, aunque me matare, en él confiaré, en él creeré. Cuando alguien confía en Dios y en su palabra, esto realmente da honra y gloria al Señor. Confiar en su palabra tiene que ver con nosotros depender de él. Confiar en su palabra significa en nosotros actuar en lo que él ha dicho, actuar en sus promesas, actuar y dependiendo de su palabra, abstenernos de las cosas que sabemos a él no le dan gloria y que él condena, y practicar las cosas que le honran y le dan gloria. Hermanos míos, aquí está la promesa de parte de Dios. Los tiempos realmente se están cumpliendo. Estamos llegando, ya se puede mirar y vislumbrar el final de todas las cosas en un futuro inmediato, aunque no tenemos fecha ni idea específica de los tiempos en una forma cronológica. Sabemos que la temporada sí está y los momentos son precisos por las acciones que en el mundo se están tomando, que afirman y avalan lo que la Biblia, la palabra de Dios ha dicho serían y son las señales de los tiempos. A usted y a mí como iglesia nos toca permanecer en el Señor y fortalecer nuestra fe, honrar con nuestra fe al Señor, creer en el Señor. A los que están en dos aguas, tomar y afirmar sus pies y afirmar sus pasos. Y aquellos que no se han afirmado, ha llegado el tiempo donde es hora de hacerlo. El que está desviado y descarriado, volver al Señor, volver al camino, buscar de nuevo el camino, arrepentirse y servir a Dios en estos tiempos, porque el fin se acerca y se acerca rápidamente. Vamos a abrir las líneas telefónicas 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio en el 9426 Telefón. Esta noche, el día de mañana 7:30, esta noche 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. 9426 Telefón. Nuestra iglesia está, si usted viene por la Telefón desde el centro de la ciudad, inmediatamente pasa el aeropuerto Hobby a mano derecha antes de llegar a la Almira Genoa. Ahí está la iglesia en la Telefón. Primera llamada, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Le hago una pregunta y lo escucho por la radio su respuesta. Yo quisiera saber acerca de su opinión sobre la iglesia luterana y si perteneciendo uno a esa iglesia puede uno salvarse o es la misma situación que la iglesia católica. Muchas gracias. Dios le bendiga. Me escucha ratito una llamada más. Buenas tardes. Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. A Moisés, no sé si Moisés le dijo al Señor que a Israel hiciera un pueblo especial o escogido. Es lo que yo no entiendo. Mire, el asunto no es solamente Moisés. El asunto es que Dios llamó a Abraham. Oiga bien, Abraham, Dios lo llamó de Ur de los Caldeos. Abraham era un caldeo. Y Dios lo llamó y lo mandó a que saliera de su familia. Y le dio una promesa. Le dijo, hay un hijo que va a nacer de ti, de tu esposa, que es el hijo de la promesa. Y le prometió que a través de ese hijo la tierra sería bendecida. El hijo vino, Isaac. Y luego Isaac tuvo dos hijos. Y de los dos hijos de Isaac, Jacob fue el elegido. Y de ahí vinieron los 12 hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Entonces, Dios le prometió a Abraham incluso, diciendo, el pueblo el cual saldrá de tu hijo será esclavo en Egipto, mas yo juzgaré a Egipto. Y ocurrió que con la entrada de Jacob en Egipto, entraron 70 personas, 430 años después ya eran cerca de 3 millones y salieron de Egipto, dando a entender que ese pueblo fue Dios el que por voluntad de Dios se formó. La segunda cosa es, Dios le dio la ley a ese pueblo en el Sinaí y la idea de Dios era que a través de ese pueblo, de una de las tribus de ese pueblo, la tribu de Judá, viniera Jesucristo. Ese es el punto. Y por promesa a Abraham, ese pueblo, por una promesa solemne que Dios le dio a Abraham, le dio a Isaac y a Jacob, y también luego a David, ese pueblo tiene una connotación especial para con Dios, pero ellos en la gran tribulación recibirán a Jesucristo. Por eso se le llama pueblo de la promesa. Ninguna otra nación la ha fundado Dios directamente. Esa nación Dios la fundó directamente, y la fundó directamente por las promesas que le dio a Abraham, sacando a Abraham de los caldeos y formando el pueblo de sus lomos. Ok, muy hermano, muchas gracias por tu respuesta. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, el Señor le bendiga. Adelante. Quisiera hacer una pregunta. En el libro de Corintios, capítulo 14, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. No, lo que está diciendo allí es, en el 14 dice que dos cosas, las lenguas sirven para edificación. Dice que el que habla lengua a sí mismo se edifica, aunque normalmente queda sin entendimiento su entendimiento, a menos que tenga interpretación de lenguas. Ajá. Y lo que Pablo está diciendo en toda esa palabra es que las lenguas no sirven para predicar, porque si alguien habla en lengua y no hay interpretación, pues sencillamente se queda sin conocimiento lo que está diciendo porque está hablando misterio. Y en ese aspecto, la lengua sirve como un testimonio al incrédulo de que algo de Dios está pasando allá adentro, pero no claramente hay palabras entendibles, porque la lengua está diseñada para la edificación propia del que la habla, no para la edificación del que está a su lado, a menos que haya interpretación, que ya en ese caso se convierte en profecía. Amén, hermano. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Pastor, la venida de que habla de Mateo 24 es la misma venida del Señor cuando habla en Tesalonicenses. Mire, lo que pasa es que primero viene un levantamiento de la iglesia y luego, y ahí la gente no mira al Señor. Y luego viene la manifestación de su venida, que es después del milenio, después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación, cuando el Señor aparece para hacer el reino milenial. Son los escogidos que está hablando ahí en Mateo 24. Y en Mateo 24, es abarca 2000 años desde la destrucción del templo hasta estos tiempos. Y Mateo 24, aunque se describe como señales, no tiene un orden cronológico. ¿De acuerdo? Y allí, obviamente, se abarca el periodo de la gran tribulación, incluso en Mateo 24. Para interpretar Mateo 24, hay que mirarlo paralelamente con todos los demás versículos bíblicos y capítulos que nos hablan de los tiempos escatológicos. Amén. Dios bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Por eso te bendiga. Adelante. Quiero que me dé un consejo, pastor. Tengo problemas porque siempre tengo malos pensamientos en mi mente. Algunas veces llegan solos, otras veces yo los genero, pero siento culpa y me siento mal. ¿Qué me aconseja para yo? Número uno, acérquese más a Dios en su comunión con Dios. Llene su mente de la palabra. Ajá. Llene su mente del Señor. En los tiempos en que usted está ocioso sin hacer nada, trate, póngase a orar, lea la Biblia, escuche alabanza, cante cántico y llene su mente del Señor. Y con eso, llenando su mente del Señor, todos esos pensamientos canales son dominados, extinguidos. Entonces yo soy, se puede decir que yo soy responsable en parte por permitir los pensamientos. Bueno, usted mismo está diciendo que a veces usted lo trae, esos pensamientos. Sí. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Ahí no había nadie. Muy bien. Alguien me preguntó de la iglesia luterana. Yo no quiero, hermano, ponerme aquí a tirarle piedra a ninguna iglesia. Solamente voy a decir dos cosas. En el día de hoy, en muchas de esas iglesias que fueron pilarte y baluarte de la verdad en tiempos pasados, ha entrado un liberalismo, y no solamente en esa denominación, en muchas, donde muchas de las cosas la han cambiado. Por ahí todavía sigue, por ejemplo, en algunos sistemas protestantes, el catecismo de Westminster todavía está, por ejemplo, en algunas de las organizaciones calvinistas, y en las organización luterana y en otras todavía están el formato formal cuando estas organizaciones comenzaron, pero hay un liberalismo que se ha entrado en el movimiento protestante que le está haciendo daño. Entonces mi punto es, hay que dejar el liberalismo y volver a la palabra. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Las líneas están abiertas, esto es Diálogo Pastoral, todas las líneas abiertas, usted puede llamarnos en este mismo momento. Y mientras usted me llama, le digo que esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche, si quiere visitarnos, 9426 Telefón. Esto está pasando el aeropuerto Hobby, si usted viene desde el centro. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, no sé si le puedo hacer una pregunta médica. No sé yo tampoco, pero dígame. Mire, mi hijo tuvo 5 meses con una tos. Y la doctora que le llevé, el especialista de los pulmones, me dijo que era asmático. Pero yo en mi hijo no veo ningún síntoma de que tenga asma. Bueno, un especialista en los pulmones es un especialista en los pulmones. La pregunta que le hago, ¿le hizo una espirometría? No. ¿Un aparato donde le pone a soplar? No. Bueno, normalmente un neumólogo tiene que hacer eso, manda eso. Para saber si alguien es asmático, viene por la historia familiar. Si hay familia que es asmático, si la persona sufre de alergias, si ha sufrido de rinitis alérgicas en alguna vez. Ahora, antes de decir que es asmático y si tiene mucha tos, yo le diría que fuera donde un otorrinolaringólogo y también le checara las cuerdas vocales y le checara la laringe. Muchas veces hay laringitis, hay inflamación crónica de la laringe y otras veces hay nódulos en las cuerdas vocales o callos en las cuerdas vocales que salen, que dan tos. Y también una de las cosas que hay que descartar son tumores o masas tumorales en la tráquea, en la laringe. ¿Su hijo fuma? No, tiene 5 años. ¿O 5 años de edad? Sí. Ok. Entonces habría que checarle, checarle la laringe y todo eso. Pero lo más probable es que sea asma, como le dijeron. ¿Ok? Sí, gracias, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando, las líneas están libres ahora y esto es Diálogo Pastoral con ustedes en el día de hoy. Seguimos contestando sus llamadas, sus preguntas en el día de hoy y damos gracias al Señor por poder estar con ustedes. Quiero solamente anunciarle todos los días, si usted no lo sabía, estamos en el canal 55.3 digital, en lo que se llama Nación TV. Todos los días, de lunes a domingo, de 5 a 6 de la tarde. Usted tiene que tener su cajita digital para poder mirarnos. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. Una pregunta. ¿La iglesia va a estar en el cielo o...? La iglesia va a estar en el cielo después del levantamiento de la iglesia. Luego viene a la tierra, esta tierra vieja, reformada por 1000 años. Luego esta tierra vieja desaparece. Hay tierra nueva y cielo nuevo. Y la tierra nueva vive Israel y las naciones salvadas en la gran tribulación. Y la iglesia vive en el cielo para siempre. Oh, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Quería que me diera su punto de vista acerca de la santidad en las mujeres. A veces se confunde. Bueno, La santidad. Bueno, usted quiere decirme que si la santidad está en el pelo y en la ropa. Exactamente. Quiero que me dé su punto de vista, si pudiera, por favor. Yo creo que esa pregunta usted la sabe. Me luce que usted la sabe. ¿Ok? Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Oiga, mire, tengo un poco de leer la Biblia, pero leí cuando el apóstol Pablo les dice a los Gálatas que no somos salvos por, que somos salvos por gracia y no por la ley. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia de la gracia y la ley? Si usted lee Romanos capítulo 7, la palabra del Señor, Pablo allí dice que la ley es buena, pero que por la ley nadie se salva. Y dice que nadie se salva por la ley. Dice que la ley vino para demostrar lo que está mal hecho. Antes, cuando no había ley, la gente, por su conciencia, percibía que algo era bueno o algo era malo, pero no había ley. Es como, por ejemplo, la ley dice que usted no puede cruzar una luz roja en la calle. Okay. Si no hay ley, no hay semáforo, entonces la gente se cruza y chocan los carros. Entonces la ley dice, no puede cruzar las luces cuando están en rojo. Y si la cruza, entonces hay una penalidad. Entonces la ley viene a enseñar esto de esta manera. Ahora bien, dice Pablo, pero por ley nadie se salva, porque no hay uno solo que pueda guardar la ley. Entonces Pablo dice, lo que vino a ser para bien, para mí vino siendo mal, para mal, porque por la ley conocí el pecado, y conociendo el pecado, como soy dado al pecado, cometí lo que es prohibido, entonces muero. ¿Se da cuenta? Okay. Entonces la ley viene a enseñarle a la gente la necesidad de Jesucristo y de confiar en Jesucristo. La ley nos enfoca a Jesucristo, pero por ley nadie se salva. Ok, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Yo estoy confundida porque ayer una amiga de los Testigos de Jehová me dijo que me citó un versículo donde dice que las lenguas cesarán. El asunto que ellos creen, los Testigos de Jehová, y no solamente los Testigos, hay algunos evangélicos que creen así también. Los Testigos creen que en Corintios capítulo 13, donde habla que las lenguas cesarían y que los milagros cesarían y todo eso, ellos piensan que una vez que ya la Biblia se completó, que ya nada de eso es necesario. Y así mismo piensan muchísimos evangélicos que tampoco creen en los dones del Espíritu. La realidad es que los dones del Espíritu son para el día de hoy. Número uno, nosotros los hemos experimentado. Número dos, hay milagros, yo he visto milagros y el obrar milagros. Y número tres, la palabra del Señor nos habla y nos dice que dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y hagan milagros y oren por los enfermos. Y también Jesús dijo que llegarían tiempos donde cosas mayores que las que Él hizo, nosotros haríamos. Por lo tanto, eso no ha pasado. ¿De acuerdo? Okay. Bueno, Dios me la bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mire, quería decirle algo. Me encanta su programa. Bájele al radio porque ese eco no nos deja hablar. A ver. Okay, me encanta su programa, pero a veces me parece que es usted demasiado cortante con las personas. Tengo que serlo, señor. Mire, este programa son 57 minutos y hay gente que llaman solamente o para perder el tiempo o para alegar y discutir. Y yo tengo que tener control de mi programa. Si no, el programa se sale de su rumbo y se hace un arroz con mango esto aquí. ¿Ok? Bueno. Okay. Solamente quería hacerle una pregunta. O haga la pregunta. Sí, ¿por qué todas las religiones hablan de los mandamientos de Dios, pero en los 10 mandamientos dicen están incluidos el sábado también? ¿Por qué quitan ese mandamiento a toda la gente? Porque Jesús lo quitó y Jesús dijo que todos los mandamientos se resumen en dos. En el tiempo de Jesús dijo, ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El que hace esas dos cosas cumplió la ley y los profetas. Eso dijo Jesús. Pero cuando Jesús vino no cumplió la ley de porque los todavía, machos cabríos porque, y todo eso que se porque, déjeme explicarle. Jesús cumplió la ley porque mientras Jesús estaba vivo la ley estaba vigente. Cuando Jesús murió, ¿qué dijo Jesús el día de eso que lo entregaron? Esta es la señal del nuevo pacto en Israel. Me parece perfecto. Espéreme. Jesús dijo, esta es la señal del nuevo pacto en mi sangre. Jesús estableció que vendría un nuevo pacto con su muerte y su resurrección. Cuando, ¿y qué dijo Pablo? Muerto el testador, viene entonces el testamento nuevo. Porque entonces cuando Jesús muere, se establece el nuevo pacto y el pacto viejo queda eliminado. Cheque Gálatas 3 y cheque Gálatas Hebreos capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 y capítulo 2 para que usted vea que la ley ya pasó. ¿Qué pasa cuando Jesús dice a qué ley se refería cuando dijo que ni una tilde ni una jota sería borrada de la ley? Claro, claro, no sería borrada ni una tilde ni una jota de la ley. Y claro, ¿por qué Jesús dijo eso? Porque toda la ley y todo lo establecido por la ley tenía que cumplirse. Y en él se cumplió. Jesús estaba vivo cuando dijo eso. Y dijo, toda la ley tiene que cumplirse. Note que cuando Jesús vino al bautismo, que Juan el Bautista lo bautizó, que Juan no lo quería bautizar, dijo, mira, es necesario que cumplamos con lo establecido. Hazlo porque tiene que hacerlo. En otras palabras, era la ordenación sacerdotal de Jesús, ese lavamiento en agua, ese bautismo. Por lo tanto, toda la ley en Jesús se cumplió y Jesús cumplió cada uno de los aspectos y preceptos de la ley. Pero muerto Jesús, se establece el nuevo pacto. Y si usted estudia el libro de Jeremías, dice, llegarán tiempos donde estableceré, dice Jeremías, un nuevo pacto, no como el de con vosotros, en vuestros padres, sino donde la ley será escrita en vuestros corazones. Y Pablo habla en Corintios diciendo que ese pacto no es con tabla de piedra de la ley, sino escrito con tinta del Espíritu en nuestros corazones. Es claro esto. Estoy de acuerdo con usted. Ok, Dios le bendiga entonces si estamos de acuerdo. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que adelante. Lo bendiga. Adelante. Hermano, yo quisiera hacerle una pregunta médica. Adelante. Fíjese que un mi yerno está padeciendo mucho de unas como ampollitas que le han salido así en las paredes de su recto y luego en... Okay. Lo más probable es que esto sea algún tipo de herpes. Oh, yeah. Es lo más probable, chéquelo con su médico. Puede ser herpes genital. Oh. Y eso se adquiere, es una enfermedad de transmisión sexual. Y eso se adquiere o se ha adquirido, lo más probable haya sido eso. Vaya con su médico para que cheque esas lesiones. Esas lesiones vienen por tiempo desaparecen. Y si es herpes genital, eso no se cura. Se controla, pero no se cura. Oh, está bien, hermano. Quisiera hacerle una pregunta más, médica también. Bueno, lo dejamos entonces de este largo, hermana, porque ya le contesté una. Bueno, está bien. Dios me la bendiga. Una más. Bueno, Dios le bendiga. Buenas tardes. Amén, hermano. Una pregunta. Quisiera que me tendría la bondad de explicarme cuando dice la Biblia de donde lo que fue atado en la tierra será atado en el cielo. He oído muchas oraciones que le dicen al enemigo que lo atan, hermano. ¿Me puede explicar un poco de eso? El asunto aquí es, si usted checa todo el capítulo, allí el Señor se está refiriendo a cuando hay problemas en la iglesia. Cuando un hermano tiene algo contra otro hermano. El hablar para resolucionar problemas. Ese es el contexto en el cual se está dando esto. Okay. All right. Okay. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Por aquí no había nadie. Muy bien, se vaciaron las líneas ahora. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y aquí estamos con ustedes. Más llamada. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Mire, yo tengo una pregunta, pastor, acerca de Primera de Crónicas, donde dice las victorias de David. Y ahí el Señor le hace una promesa al rey David dice, hablándole de que cuando él vaya con sus antepasados, le da un hijo el que tome el trono. ¿Ahí se está refiriendo a Jesús? Claro, claro, porque acuérdese que ahorita David no está gobernando, no hay ningún hijo de David gobernando Israel ahorita. Y el reino fue suspendido desde el último descendiente de David fue el rey que gobernaba Sedequías, que gobernaba en el tiempo de Nabucodonosor. Y ya de cuando ellos regresaron del cautiverio, ya no hubo rey sobre Israel en una forma directa. Y luego vino un rey que gobernó brevemente antes de los romanos, que fue de los macabeos. Pero David, en otras palabras, allí el rey eterno que reinará Israel para siempre es Jesucristo. Hay algunos teólogos que hablan y dicen que David sería el regente real en la Nueva Jerusalén. Y he escuchado esto muchas veces. Pero más bien a mí me parece que se está refiriendo al Mesías. Okay. Gracias, pastor. Dios le bendiga, porque se le llama hijo de David, rey de Israel. Una llamada, buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo una pregunta acerca de la serpiente que aparece en Génesis. Que como la serpiente dice en Génesis que fue por maldición que Dios le dijo que se iba a arrastrar. Antes de esa maldición, ¿caminaba o volaba o cómo andaba? Bueno, parece que la serpiente de alguna manera podía andar parada, de alguna manera, no sé específicamente de qué forma, y no creo que era que volaba, pero sí, lo más probable es que anduviera levantada, de alguna manera tuviera un tipo de locomoción. ¿Ha visto usted la serpiente cobra, cómo ella, la mitad de la serpiente se levanta y levanta la cabeza? Sí. Quizás, no estoy diciendo que así, pero quizás de alguna manera toda la serpiente podía levantarse y andar de esa manera, yo no sé. Oh, ¿okay? Está bien, gracias. Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, buenas tardes. Mire, me gusta el nombre del programa, Diálogo Pastoral, espero poder dialogar con usted. Pues depende de lo que dialoguemos. Mire, estoy de acuerdo con el nuevo pacto, ¿verdad? En Cristo, nuestro Señor Jesucristo... Bueno, vaya al punto, porque no tenemos mucho tiempo. Ok, tocante el diezmo. Ya le contesto. El diezmo del nuevo... Espéreme, ¿ya le contesté? El diezmo del Nuevo Testamento, la respuesta es sí. ¿Por qué? Número uno, el libro de Hebreos habla del diezmo. Y número dos, Jesucristo mismo habla del diezmo, diciendo, es necesario hacer tal cosa sin dejar de hacer, cumplir en esto. Tanto, ¿no?, en Hebreos como cuando el Señor respondió, le respondió a los fariseos. Bueno, le contesto, Jesucristo habló de esto, y el libro de Hebreos va a hacer valedero el diezmo en la forma doctrinal en que lo expresa. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Buenas tardes. Mire, mi pregunta es la siguiente. ¿La depresión bipolar es una enfermedad de herencia o tiene que ver algo como con un espíritu malo o algo? No tiene nada que ver con espíritu necesariamente. Aunque también hay gente endemoniada que se comportan de diferente manera. La enfermedad bipolar es lo que se conoce como crisis maníaco-depresiva, donde hay una crisis maníaca, donde la persona dura días enteros sin dormir, hablando exuberante, como si estuviera bajo el efecto de un estimulante. Y luego que pasan varios días en esta acción, la persona cae en una depresión, donde ya se aísla, no habla, no hace absolutamente nada. Esta enfermedad o este problema viene por ciertos desbalances en ciertos químicos, en ciertas áreas del cerebro, y también puede venir por herencia, y también hay en otros aspectos origen desconocido, donde hay lo que se llama triggers, gatillos, que disparan esto en ciertas crisis. Hay gente que tiene cierta tendencia a ser predispuesto a este tipo de problemas, y hay crisis en su vida que se dan, que disparan esto para que comience a darse. No necesariamente son espíritus malignos, no necesariamente son demonios. No obstante, después de haber dicho eso, hay gente endemoniada que se manifiesta de esta manera. Y aquí habría que ver y hacer el discernimiento qué es una cosa y qué es otra. Ah, otra cosita, un poquito. esto, las drogas, haber hecho drogas en la vida pasada. Claro, tiene mucho que ver con eso y le voy a decir por qué. Las drogas narcóticas lo que hacen es, hay una sustancia natural que las neuronas producen que es la dopamina, y la dopamina lo que hace es que estimula, y también hay algunas, la acetilcolina, las serotoninas y ciertas sustancias que son mediadores químicos para que las neuronas se comuniquen una con otra. Las drogas lo que hacen es que evitan, algunas drogas narcóticas hacen que las neuronas expelen dopamina, y otras hacen, o drogas lo que hacen es que evitan que las neuronas recojan para atrás la dopamina. Para cuando se expele dopamina, hay un sentimiento, un sentido de bienestar, de euforia, de alegría. Por ejemplo, cuando la gente siente alegría, es porque hay dopamina que se ha expelido. Cuando la gente siente placer, hay dopamina que se ha expelido. Entonces, las drogas lo que hacen es, obligan al cerebro a que lancen esta sustancia, o obligan al cerebro a que una vez que salió esta sustancia, ya no la pueda recoger para atrás, para aumentar el tiempo del placer, de la euforia. Haciendo esto, el cerebro entonces cambia y hay un daño que ocurre en el cerebro. Y llega un momento donde la gente, si no está endrogado, entonces está deprimido de una forma constante. Toda gente que ha usado drogas narcóticas tiene el problema de depresión, sencillamente porque su cerebro cambia. Y es algo que la gente tiene que aprender entonces a vivir. Gente ya no tiene la alegría, las cosas que antes le daban alegría ya no le dan, las cosas que le daban placer ya no le dan. ¿Se da cuenta? Gracias, muy amable por su explicación tan incompleta. Gracias. ¿Tan incompleta? Tan completa. Ah, ok. Te agradezco mucho. Dios le bendiga. Amén. Una llamada más, buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Amén. Tengo una pregunta en Primera de Corintios 11:33, donde dice: así que, hermanos míos, cuando os reúnes a comer, esperaos unos a otros. Sí, esto, lo que pasa es que la iglesia de Corintio, cuando se juntaban a celebrar la Santa Cena, porque ahí se está hablando de la Santa Cena, sí, celebraban la Santa Cena, lo que hacían era, cada uno llevaba un banquete, el rico llevaba de todo, y el pobre, como era pobre, casi no llegaba nada. Cada quien se sentaba con su plato, llevaban su botella y se emborrachaban. Entonces, por eso usted nota que Pablo dice, yo aprendí del Señor que la Santa Cena es la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y lo partió, y lo dio a sus discípulos, y tomando del fruto de la vid, dijo, lo dio, y habla de en memoria de él, en simbolismo, dijo, pero si tienen hambre, coman en su casa, porque dice, menosprecian al Señor. Y la otra cosa es, cada quien se sentaba con su plato, se daba sus harturas, y si el otro no comía porque no tenía, no le importaba. Ajá. Entonces, Pablo lo que está poniendo es la ordenanza de cómo se debe celebrar la Santa Cena, que es con pan y es con fruto de la vid, y hay que esperarse los unos a los otros, porque es un simbolismo donde estamos memorizando a Jesucristo. Okay. Okay. Okay, muchas gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Dios le bendiga. Buenas tardes. Hello. Muy bien. 713-991-5760. Estamos llegando ya al final de nuestro programa. Y damos gracias al Señor. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la noche. Mañana, sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426, teléfono. Una llamada por aquí, buenas tardes. No. Adelante. Que Dios le bendiga. Quisiera hacerle una pregunta de cuando habla en la Biblia que dice, ya refiriéndose a los últimos tiempos, Jesús, que dice, hay de aquellas que estén encintas. Bueno, imagínese si ahora es difícil mandar a los muchachos a la escuela con todo lo que está pasando. Imagínese dentro de unos años, si Cristo no viene, ¿cómo será esto? A eso se refiere. Oh, ok. Okay. Dios le bendiga. Amén. Última llamada. A ver, 30 segundos. Dios le bendiga, hermanito. Rapidito. Oiga, ¿qué se refiere en Apocalipsis? Creo que 6:22. cuando dice del árbol de la vida. ¿Qué árbol se refiere? El árbol de la vida. Ajá. Que aparece en Apocalipsis 22, al mismo árbol de la vida del huerto del Edén, que aparecerá allí. Pero dice que para las naciones... Porque las naciones son la gente que se van a salvar en la gran tribulación, que no son iglesia. Oh, ok. Bye. Dios le guarde y le bendiga. Hay más llamadas, pero no hay tiempo para más. Dios le guarde. Será hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.